ni acordarme de lo que ayer viví. Te di mi amor entero y a ti no te ha importado nada, nada de mí. Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú vuelvas a herir mi corazón. No quieras con tu llanto, no quieras con tus besos borrar lo que pasó. Ya no tendrás con quién jugar, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás. Y ahora tú, ya no tendrás con quién jugar, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás. Y ahora tú, ya no tendrás.